Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. A veces uno se queda hipnotizado ante una obra de arte. Cada célula del cuerpo se paraliza y entra en trance. Hasta se teme pestañear ante la posibilidad de perder el hechizo. Tal fue el caso cuando vi y escuché a la violinista estadounidense Esther Yu, una joven de tan solo 20 años de edad, interpretar magistralmente el concierto para violín y orquesta en re mayor, escrito en 1878 por Tchaikovsky y que es considerado una de las tres composiciones más difíciles de interpretar. ¿Cómo puede tocar una obra tan complicada durante 45 minutos sin leer una sola nota? Me preguntaba al escucharla, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Londres en su visita a México. Aquella perfección de la que fuimos testigos se debía al cerebro de cada uno de los ejecutantes. La mayoría de los humanos ignora las tremendas capacidades que tiene dicho órgano o bien desconoce la manera de usar todo su potencial. Muchos vamos a diario al gimnasio a ejercitar el cuerpo, pero ¿sabemos de los cuidados básicos que nuestro maravilloso cerebro requiere para brillar? ¿Sabías, por ejemplo, que el cerebro, gracias a la neuroplasticidad, se adapta a las exigencias de casi cualquier medio y cambia sus propios circuitos para mejorar el desempeño de todo lo que le presentas repetidas veces? Esto entre miles de asombrosas capacidades. ¿Cómo cuidarlo? Número 1. Hidrátalo. El cerebro es 73% agua. Esto es lo que le permite enviar mensajes eléctricos a través de los 160.934 kilómetros de cableado que tiene. Toma agua sola, en especial al levantarte por la mañana, cuando el cerebro puede estar deshidratado. Número 2. Muévete. Sabemos que hacer ejercicio es muy sano para el cuerpo, pero ¿para la mente? Cada minuto pasa por tu cerebro alrededor de un litro de sangre. Al ejercitarte, tu corazón bombea más fuerte y más rápido, lo que envía más sangre, oxígeno y azúcares, que es lo básico que el cerebro requiere para funcionar mejor. Además, estimula la función de los neurotransmisores como GABA contra la ansiedad, serotonina para sentirte feliz, dopamina que te da energía y ayuda a mantener los neurotransmisores en balance. 3. Controla tu cortisol. Si bien esta hormona es importante para sentirnos contentos y con energía y nos ayuda a hacer cosas y a resolver problemas, cuando se libera de manera constante y en exceso, deprime el sistema inmunológico. Es decir, cuando el estrés se vuelve crónico, cada célula en tu cuerpo cambia para mal. Pero el daño a tu cerebro es el más acentuado. Se reduce la conectividad, el banco y la capacidad de memoria, por lo tanto, tu capacidad para resolver problemas. Vive en el presente. Vigila tus pensamientos, la principal fuente de estrés, ya que el cerebro no distingue entre lo real e imaginario. Duerme, lee, descansa, para que tu cerebro se repare. Busca a tus amigos y situaciones que te hagan reír. Toma sol para el buen humor. Los rayos ultravioleta ayudan a fabricar vitamina D, que estimula la producción de serotonina, que es la hormona responsable de regular tu estado de ánimo. De 5 a 15 minutos diarios es suficiente. Consume café de manera moderada. Estudios muestran que es benéfico a corto y a largo plazo. Estimula los neurotransmisores como serotonina, dopamina y protege al cerebro y reduce el riesgo de demencia. Y por último, rétalo. Mantén tu deseo de aprender cosas nuevas siempre. Entre más aprendes, más rutas neuronales creas y el desempeño cerebral será mejor. Si cuidamos nuestro cerebro, la habilidad para realizar una tarea complicada no solo será privilegio de una joven como Esther Yu. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.